Está a punto de descubrir Soñando un lugar, un documental dirigido y escrito por Alfonso Quint en 2018. Con una duración de una hora, la película se adentra en una experiencia vital profundamente ligada al territorio, protagonizada por Lucía Camón y Greta Camón. Su principal localización es Torralba de Ribota, en la comarca de Calatayud, un entorno marcado por la despoblación y la búsqueda de nuevas formas de vida. La película ha sido ampliamente reconocida, con 7 candidaturas a los premios Goya en su 33ª edición, además del premio Simón al mejor documental de temática social y su selección en la Seminci y en diversos festivales internacionales.